el amor al prójimo, el amor a existir, el amor a poder hacer lo que estás haciendo, el amor a poder aceptar lo que la vida te está dando. No todos tenemos esas capacidades de decir, estoy aceptando con amor este momento que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos estresados, porque a lo mejor tenemos miedo, porque a lo mejor tenemos un dolor, porque a lo mejor tenemos angustia, porque a lo mejor tenemos estrés, y entonces no nos abrimos a esa experiencia de decir, ¿cómo puedo sentir el amor en estos momentos cuando yo estoy viviendo todo esto? Hemos hablado también en otras ocasiones sobre los sueños, y aquí nos habla del sueño feliz. Y cuando hablamos en el apartado 2, que era la base del sueño, y en el apartado 3, luz en el sueño, pues nos hablaba de cómo también nosotros de repente estamos soñando, estamos teniendo pesadillas, despertamos la pesadilla y sabemos que era un sueño, ¿no? Pero también nos decía que a veces nosotros seguimos soñando, aunque parezca que estamos despiertos, entre comillas. ¿Y cómo seguimos soñando si ahorita aparentemente estamos despiertos? Dime dónde anda tu mente y te diré dónde andan tus sueños. Porque es muy fácil darnos cuenta cuando estamos enojados, ¿verdad? Es muy fácil decir, sí, estoy enojada. Es muy fácil reconocer que estamos estresados, sí, estoy estresado. Y probablemente la gente que está en nuestro entorno se va a dar cuenta si estamos enojados, o si estamos estresados, o si estamos tristes. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos enojados, ni tristes, ni estresados? Pero en nuestra mente está tratando de resolver problemas, o está tratando de recordar ciertas cosas que sucedieron y encontrarles una solución a eso que ya sucedió y tratar de solucionarlo en este momento. O sea, de eso no nos podemos dar cuenta a simple vista, al menos de que pongamos atención en este instante y nos dediquemos tan solo un instante para decir, a ver, ¿dónde está mi mente ahorita? ¿Qué estoy pensando? Estoy viviendo esta situación, pero ¿mi mente dónde está? Nos decimos muchas cosas y a veces somos muy hirientes con nosotros mismos. Nos creemos jueces de nuestra vida y de la vida de los demás. Queremos dar consejos y tenemos ciertas ideas o ciertos patrones que ya hemos repetido tantas veces, que si la gente no actúa como nosotros queremos que actúen, entonces ya los tenemos catalogados y enjuiciados, ¿no? De decir, esta persona es mala, esta persona es arrogante, esta persona es envidiosa, esta persona es agresiva, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos poniendo etiquetas y juicios, estamos lanzando pensando, yo no soy nada de eso. Yo no tengo nada que ver con esas personas. Perdón. Si nosotros estamos viendo lo que estamos viendo en los demás y lo estamos reconociendo en los demás, es porque está en nosotros. ¿Cierto o no? Yo no puedo decir que no estoy viendo la ira en otra persona si yo nunca he experimentado ira. Tal vez vería reacciones y diría, bueno, no sé, está viviendo algo así, está gritando, o sea, pero no sé, o sea, no tendría la noción de lo que es la ira. Pero si yo ya sé lo que es la ira y lo he experimentado, entonces, esta persona tiene ira, ¿no? Porque yo ya lo he vivido, porque yo ya lo traigo también. Entonces, muchos de nuestros juicios que nosotros vamos lanzando así como dardos, y no solamente a personas, a nuestras propias experiencias que ya pasaron, ¿no? Que ya pasaron, pero que las seguimos ahí conservando. es curioso, ¿no? Pero el día de hoy en la mañana me salió un video cortito de Sadhguru que habla acerca del pasado y dice, no necesitas soltar el pasado, no necesitas liberarte del pasado. La gente dice, libérate del pasado. Y nosotros hemos dicho, ¿no?, que el pasado no existe. Pero decía una parte de que ama tu pasado, decía. Y es cierto, o sea, cuando nosotros tenemos en nuestra mente esa como recomendación, libérate del pasado, pues tal vez uno dice, no, o sea, entra nostalgia y todas esas emociones que vienen, pues, obviamente por el mismo pasado, ¿no? Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta del por qué nosotros seguimos aferrados a esos momentos que ya no están sucediendo ahorita. Y es cierto, o sea, el amor lo es todo. Hasta nuestras ideas ilusorias de lo que es nuestra vida, o lo que fue nuestra vida, o lo que va a ser nuestra vida. Cualquier momento que nosotros hayamos vivido, no lo necesitamos recriminar, no necesitamos rechazarlo, porque ya lo vivimos. O sea, ¿qué necesidad de hacer eso? No es necesario. Cada momento que nosotros vivimos nos da la oportunidad de aprender, de despertar. Y podemos aprender a liberar todo aquello que no forma parte de este instante y todo aquello que no es real. Si yo amo mi vida, amo a mi hermano, amo a mi prójimo, amo a toda mi comunidad, amo a todo lo que hay en este planeta Tierra y amo a todo el planeta, entonces me voy a ver reflejado en este todo. Pero si yo no tengo la capacidad ni siquiera de amarme a mí misma, entonces sería como un sacrificio pedirte que ames a tu prójimo. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de experimentar este instante y este instante como santo, vienen a nosotros todas esas herramientas, así les quieren llamar, que nos van a hacer despertar de la ilusión en la que nos encontramos. ¿Cuándo estamos soñando? Cuando estamos preocupados. ¿Cuándo estamos soñando? Cuando estamos estresados. ¿Cuándo estamos soñando? Cuando estamos enojados. ¿Cuándo estamos soñando? Cuando estamos recordando cosas que ya pasaron. ¿Cuándo estamos soñando? Cuando estamos pensando lo que voy a hacer en media hora, lo que voy a comer, lo que voy a cenar, a dónde me voy a ir este fin de semana, lo que va a pasar. No estamos presentes. Y después nos preguntamos, ¿por qué me siento así? No nos ponemos a analizar, por lo menos en algunos instantes durante el día, de decir, ¿qué estoy pensando? Hace meses atrás, nunca me había hecho esa pregunta y se las dije a ustedes, ¿no? Que ustedes mismos le hicieran y que se preguntaran al momento de tomarse un instante de decir, a ver, ¿dónde está mi mente? ¿Qué pensamientos traigo? Ahora, con estos pensamientos, ¿qué me estoy haciendo? Y te pregunto a ti, ¿qué te estás haciendo? Porque si tienes pensamientos ahorita que te están quitando tu paz, o sea, sé consciente de lo que te estás haciendo. ¿Estás enojada? ¿Estás enojado? ¿Qué te estás haciendo a ti? ¿Estás enojado con fulanita, con fulanito? ¿Qué te estás haciendo a ti? No tiene nada que ver con esas personas. Es lo que tú te estás haciendo. Para mí en ese momento y todavía ahorita, o sea, sientes así como que, no sé, ¿qué me estoy haciendo, no? Y a veces, pues empiezas a sentir tu propia conexión y tu propia desconexión contigo. O sea, de decir, me estoy haciendo esto, estoy desconectada. Me estoy haciendo esto, ahora soy consciente, entonces no lo voy a hacer. No me voy a hacer daño a mí misma. Todos queremos experimentar la paz en nuestras vidas. Pero la paz no se va a hacer forzadamente. La dicha no se va a experimentar forzadamente, porque entonces deja de ser dicha y deja de ser paz. Estamos tergiversando la dicha y la paz por la desesperación o por una ansiedad. Hoy podemos empezar practicando la gratitud por darnos cuenta, ¿no?, de cosas que tal vez no éramos conscientes en otros momentos, pero ahora sí somos conscientes de ello. Somos conscientes de que podemos darnos cuenta de lo que estamos pensando, y yo creo que nadie quiere experimentar desdicha en la vida, ¿no?, o infelicidad en la vida. Siempre hay una o la otra, pero no las dos al mismo tiempo. Luz u oscuridad, amor u odio. ¿Cuál de los dos queremos experimentar? Va a depender de nosotros, va a depender de nuestra elección y de nuestra práctica. No va a depender de nadie más. No importa lo que yo te diga, no importa cuántos cursos tomes, tú siempre vas a tener la decisión en tus manos. Tú podrás elegir cómo quieres vivir tu vida, qué es lo que quieres pensar, qué camino seguir, si seguir el camino de la cordura o de la locura, siempre va a ser tu elección. Y no importa lo que yo diga o te diga alguien más, tú vas a decidir lo que tú quieras en tu vida. Por eso tienes la libertad, eres libre de hacer lo que a ti te creas conveniente, ¿no? Pero bueno, aquí hay una parte como oración, que cuando nos llegue algún tipo de pensamiento que tal vez sintamos una amenaza, un estrés, una angustia, algo que nos quite pues nuestra paz, ¿no?, podemos recordar esto. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. ¡Qué bonito! Aquí estamos incluyendo, sobre todo si tienes alguna riña con alguien, ¿no? Todos tal vez tienen una lista ahí con su lista negra. Entonces esto es ideal para poder aplicarlo en esas personas que tal vez nosotros pensamos que son esas personas, cuando realmente, pues, si ya nos ponemos a meditar bien, sabemos que son nuestras interpretaciones lo que les da voz a esas interpretaciones, obviamente, ¿no?, a esos pensamientos. Entonces, bueno, ahí están escuchando también a mi perrita, disculpen ahí que dio su ronquido fuerte. Ella está en unicidad con todos, ¿no?, para que la escucharan, dijo, aquí estoy. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección. Recuerden que estamos repasando el día de hoy y en estos días el cuarto repaso del libro de ejercicios. Y todos estos ejercicios van de la mano de la idea principal. La idea principal es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, ¿ok? Y hoy nos toca la lección 143, y el repaso de las lecciones son de las 125 y las 126. Y bueno, la primera nos dice: en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Y la segunda: todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. ¡Wow! Todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. O sea, más claro no puede ser. Si ustedes quieren leer completamente estos ejercicios que ya los hablamos en el día 125 y 126, que ahorita estamos en el 143, pues ahí los pueden ustedes encontrar perfecto, o sea, completo. Pero bueno, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Es en el único momento en que nosotros podemos recibir las respuestas, cuando estamos aquietados, cuando nuestra mente está aquietada, o sea, que no hay ruido. Si nosotros tenemos muchos pensamientos, pues obviamente no vamos a recibir respuestas, pero si nos tomamos este instante de quietud, aquí es donde recibiremos hoy la palabra de Dios. Y la segunda, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Ojo ahí, es lo que decíamos anteriormente. Si tú criticas a alguien, si tú enjuicias a alguien, si tú piensas muy bonito de alguien, todo lo que estás dando es a ti mismo a quien se lo estás dando. ¿Ok? Y bueno, con estas bellas lecciones vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Recuerden que a la hora en punto, ahorita son las 11:07, como quien dice, llegamos al punto. Tenemos que recordar estas ideas y cada momento en que nosotros nos sintamos estresados o enojados, trata de recordar que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y así de fácil se cortan esos pensamientos, o se deberían. Y si no, es que porque pues el ego está muy activo, ¿no?, en nosotros. Pero bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales, recordando que en la quietud recibo hoy la palabra de Dios, y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy.